estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Se paga caro el llegar al poder. El poder vuelve estúpidas a las personas. Friedrich Nietzsche. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Como es costumbre, los saluda su amigo Marco. En esta ocasión abrimos nuestro programa con un poco de poesía. Escucharemos un fragmento de The Fiat Lux de la poeta mexicana Paula Abramo. Polis. De Fiat Lux. Prende un cerillo enuncia la multiplicidad de su nombre en esta y otras lenguas cerillo fósforo. Match misto, enunciando el chasquido, fiamífero, lucifer, ardiendo en llamas, llevando la luz hacia el abismo, cayendo ángel bengala arrojada, pozo abajo pero con el fuego en las tripas, de su junco hueco. Y no por tan diario objeto menos prometeico, indicando qué tan hondo es el fondo, sin fondo, del barranco. Polis. Aprovechando este preámbulo poético, damos paso a la reflexión con una entrevista al pleno del Consejo Editorial de la revista La Diferencia, revista que recién fue presentada el pasado 11 de marzo y que pueden adquirir en la Facultad de Filosofía, así como en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro. Escuchemos la entrevista. Polis. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con parte de las integrantes del Consejo Editorial y colaboradoras de la revista La Diferencia. Me gustaría que para empezar me dijeran sus nombres. Yuriana Telles, Ivonne Muñoz, Zaira Campa, Irish Morales, Mini Espinosa, Julia Salas, Valentina Ramírez. Y bueno, vamos a platicar con ellas a propósito de la presentación de la misma. ¿De dónde surge esta idea de lanzar esta revista con temática feminista? Pues surge de nuestras inquietudes como estudiantes de aquí de la facultad, de la maestría y de la licenciatura, de circunstancias que veníamos escuchando, que venían sucediendo y de la necesidad de crear un espacio para reflexionar sobre el feminismo y que esté al alcance de todas las y los estudiantes y académicos y también incluso del personal administrativo. ¿Qué temáticas se abordan en este primer número? Se aborda el 8 de marzo como reivindicamiento a ese día. Se aborda también el acoso sexual dentro de la universidad, el Día de las Niñas. Y tenemos también un espacio que es artístico donde hay un relato. El relato es una historia de la relación madre-hija donde la niña le pregunta a su mamá qué es una mujer. Entonces ella se da cuenta de que ese es un concepto que no se reconoce o que no, o que nosotras mismas las mujeres nunca nos hemos preguntado. Y bueno, ahí surgen varias respuestas en relación a lo que hacemos y somos las mujeres. ¿Podrían hablar un poco ya como consejo editorial de cuáles serían las líneas que tienen marcadas en este consejo para recibir trabajos, aportes, etcétera? Las directrices las vamos a publicar próximamente en nuestro blog, en Trum. La dirección se encuentra en nuestra página de Facebook, que se llama la Revista La Diferencia. Y ahí próximamente nosotras vamos a publicar las directrices. Máximo estamos pidiendo para ensayo, artículo, una cuartilla en Arial 12. Y para fotografías y dibujos lo estamos pidiendo en PNG. Platícanos un poco del diseño que tiene esta revista. ¿A quién se le ocurrió que fuera en este estilo? ¿Cuál es la idea que está detrás de esta presentación? Bueno, queremos que la revista sea también un mural artístico para todas aquellas mujeres y hombres también que deseen plasmar sus ilustraciones, su fotografía en la revista. Para esta primera edición se invitó a una ilustradora, Karen Padilla. Se habla un poquito de ella en la contraportada. Ella fue la ilustradora de la portada. Y se pretende que cada número sea una invitada con algo diferente acorde al número y al dinero. Bueno, y aquí también está una de las compañeras que participó con algunas ilustraciones. Platícanos en qué te basaste para crear estas ilustraciones para este número. Bueno, pues las ilustraciones las hice a partir de las lecturas de los artículos, entonces fueron como pensando en qué hablaba el artículo para tratar de apoyarlo con alguna imagen de, más que nada, de mujeres que representaban el artículo, ¿no? Pues la revista es acerca de mujeres. Entonces eso es más que nada lo que hice. No hice todas las ilustraciones, pero traté de apoyar con eso. Y es más o menos lo que yo hice, lo que estamos tratando de hacer ahorita que describía Romy, un collage y un espacio donde distintos artistas puedan participar. Esa es la intención, que lo que yo hice lo hagan más artistas. Compañeras, platíquenos algo de la revista. Bueno, la revista ciertamente contiene varios artículos. Entre ellos tratamos de que cada artículo marque alguna relación al periodo o al bimestre en que está saliendo la revista. Como Yuriana ya lo mencionó, el 8 de marzo es sumamente importante, pero además el Día del Niño, o principalmente el Día de la Niña, son días importantes que no solamente tratan para festejar a la mitad de la humanidad más, ¿no?, sino que es un compromiso en el cual tenemos como sociedad y principalmente la universidad de difundir todo lo relativo para combatir la violencia contra las mujeres, la desigualdad y la discriminación que tenemos. ¿Y usted, compañera, cómo participó en esta revista? Bueno, mi participación pues fue realmente el apoyo a las compañeras en el formato, en corrección de estilo de... También la compañera participó en ayudarnos a las imágenes, todo lo que tiene que ver también con muchas citas. La corrección de estilo ciertamente es un trabajo muy, muy pesado y a ella le tocó la mayor parte. Entonces creo que en ese sentido ella apoyó demasiado. También nos acompaña la coordinadora de la revista, la maestra Rubí de María Gómez Campos. Maestra, ¿cuál es el sentido de esta nueva publicación en la universidad? Pues la idea surgió de un grupo de estudiantes, de Zaira Campa, Zaira Salas, Ivón Muñoz y Yuriana Telles e Iris Morales. Ellas, las cinco compañeras, revisaron, trabajaron en equipo. Esto es algo muy interesante porque colectivamente las cinco revisaron los trabajos, seleccionaron, editaron, contaron con colaboración de compañeras de otras facultades como Ruth Mee, que nos ayudó con la edición, con la parte de formateo. Y la verdad es que la colaboración fue de otras compañeras que ilustraron la portada, que hicieron algunas viñetas. Fue un trabajo espontáneo y esto es lo que queremos. El objetivo de la revista es mostrar que las mujeres podemos hacer milagros cuando nos juntamos, cuando somos solidarias entre nosotras, cuando nos respetamos, podemos hacer muchas cosas. Y este es el producto, la revista La Diferencia, que es producto de la inquietud y de la creatividad y del gozo de vivir y de enfrentar la capacidad que tienen las mujeres para enfrentar la adversidad, la agresión y la violencia, el hostigamiento sexual, con amor, con creatividad, con trabajo. Esta es la prueba de lo que somos las mujeres y el objetivo es este, mostrar que las universitarias tenemos mucho que aportar y que cada vez esperamos que se abran los espacios y se escuche la voz de las mujeres, porque creo que tenemos mucho que decir para mejorar esta sociedad. En cuanto a la periodicidad de la revista, ¿cuál va a ser y de qué manera pueden participar las personas interesadas? La periodicidad es, pretendemos que sea bimestral, o sea que nuestro siguiente número esperamos poder publicarlo en mayo. Y bueno, está ahí el correo, intentamos que sea una revista pues variada, que tenga elementos académicos, pero también culturales, artísticos, incluso crónicas de noticias que estén a nuestro alrededor sucediendo y que tengamos la inquietud de mirarlas desde una perspectiva feminista, poemas, relatos, cuentos quizá, pero insisto en que nuestra posición es mirar a esta sociedad y nuestra situación como universitarias desde la perspectiva feminista. Detenemos un momento el tren de la reflexión para contemplar el panorama musical, así que ahora nos acompaña la agrupación mexicana Más Faldas con el track 5 octavos de su disco homónimo. Thank you. Esto es Radio Sofía y llegó el momento para escuchar la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión con el tema de la felicidad. Polis. Desesperadamente buscando algo. La gente busca desesperadamente algo: dinero, poder, fama, certezas, para evitar enfrentar su propio vacío y, algo peor, el vacío mismo de la existencia toda, el sinsentido y la sinrazón de todo lo que es. No obstante, si la gente, si el ser humano en general, se dispusiera a enfrentar ese vacío, si pudiera renunciar a toda falsa esperanza y lo viera tal cual, se daría cuenta entonces que esa nada es nada, solo una neblina momentánea que, al diluirse progresivamente, va dejando ver la fascinante vida de los objetos, la potencia feliz del tiempo puro, que todo lo destruye y todo lo construye, todo lo presenta y todo lo aleja, el trino incansable y el vuelo sin fin de los pájaros ahí en el jardín, el sueño de las montañas, las estrellas vigilantes, las pequeñas cosas, las grandes, una mirada interrogante, una sonrisa, una palabra que es silencio generoso, que viene de lugares arcanos, un silencio que es palabra cálida, un susurro que lo dice todo y para siempre. Todas estas cosas son sin razón, pero son, y son el sentido mismo. Nada necesitamos, tenemos un cosmos entero para nosotros. Polis. Segundo paréntesis en este programa, ahora con la participación musical de la agrupación mexicana de música electrónica LLT, con la rola Gaia 303, parte del disco Relatos del Futuro. We'll be right back. Y bien, llegamos al final de esta emisión de Radio Sofía. Nos resta invitarlos al ciclo de conferencias Aulas Abiertas, cuya finalidad es abrir al público el trabajo académico que se realiza en la facultad mediante una conferencia que ofrece el profesor como parte de su clase normal. Y la programación del mes de abril se las estaremos informando con anticipación. Por lo pronto, el día martes 12 de abril se estará presentando la conferencia La cita textual y el plagio, impartida por la profesora Laura Antonia Sandoval. Esta conferencia dará inicio a las 15 horas en el auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, ubicada en Ciudad Universitaria. Los dejo con la programación de Radio Nicolaita. Disfruten este espacio vacacional que se avecina. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.